Desde Splendid creamos un vínculo con la actualidad, un compromiso periodístico para informar responsablemente. Pero lo más importante es ser Splendid. AM990. Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Delfrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. No quería salir, no quería salir la René Houseman. ¿Qué pasa? Estamos siempre acá. Se trabó, Edu, se trabó. Esta es casetera, viejo. A ver, Moneta, si pones un sope acá. No. ¿Qué casetera? ¿No es Moneta que está acá? No, ¡Moneta! Pero digo, casetera, vos porque tenés. Para que me agrando un poco. ¡Moneta! ¡Qué grande, Moneta! Dueño de esta radio, ¿no, Moneta? ¿Sí? Igual acá sí, está todo digitalizado. ¿Ah, sí? Claro, por eso tantos errores. Por la tecnología, los avances de la tecnología. ¿Qué te agarra? ¿Un ataque antitecnológico? Sí. Pareces de Greenpeace, ¿para no, vos? Parece Carrió. Parece Carrió. Claro, Carrió dice... Yo creo que la gorda desayuna con grapa y dice... el tsunami, apaguemos los celulares y, claro, no usemos más compu. Faltó, ¿no?, que dijera, ahora se va a apagar todo y se va a prender fuego la radio. Y es el apocalipsis, lógico. Pero por la tecnología pasó lo que pasó en Japón, según Carrió, ¿no? Ah, ¿sí? Eso dijo, la verdad. Y algo así, algo así. Entre otras cosas. Bueno, a mí me sonó un poco raro. ¿Ustedes la escucharon cuando la llamó? Dijo, Dios. No. Cuando, lo contó, yo no escuché el llamado, pero dijo, la llamé a Graciela Ocaña y le dije que tiene lugar en mi casa. Sonó medio raro eso, ¿eh? Tengo lugar para vos en mi casa, le dijo. ¿Graciela Ocaña? Claro, porque a la parece... que defenestró... Sí, porque parece que Ocaña anda con problemas de alquiler, no sé qué le pasa a Graciela, pero que la llame públicamente a través de un noticiero, diga, la llamé y le dije que si quiere tiene lugar en mi casa. Igual que imagen, ¿no? Ver a Carrió y Ocaña juntos en una casa, ¿no? Otra vez. Es como el gran hermano de la política es este. Bueno, 4 minutos pasa al de las 8 de la mañana, disculpen. Arranquemos. Este comienzo así un tanto complejo, entreverado, que hemos hecho y que no me dio margen para saludarlos como corresponde. ¿Cómo andan todos del otro lado? Esperemos que bien, comenzando tempranito este programa de Sobre la Hora. La semana pasada me ausenté, mis compañeros me cubrieron, me permitieron tomar un fin de semana para disfrutar en familia, pero acá estamos de vuelta. El que hoy se tomó un fin de semana y no precisamente para descansar es nuestro amigo Carlos de las Mercedes del Frade, que se encuentra en ¿dónde, negro? ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días, muchachos. Qué lindo escucharlos. Estamos acá en Villa Ocampo, norte profundo de la provincia de Santa Fe, Departamento General Obligado, casi besándonos con la frontera del Chaco, en un amanecer maravilloso, en una avenida como es el Boulevard Urquiza de aquí de Villa Ocampo, de tierra. Usted sigase besando que la flaca lo va a agarrar ahí, le va a cortar las piernas, ¿eh? Exactamente. Así que acá estamos, después de 8 horas de viaje, desde Rosario hasta aquí, estamos en un lugar en donde la naturaleza ha sido extraordinaria y la gente es más extraordinaria que la naturaleza porque ha resistido distintos saqueos, distintas manipulaciones. Y acá están los chicos que son zafreros, los chicos explotados, pero que también son capaces de resistir y ser poetas. Nos vamos a encontrar para hacer una película con un equipo extraordinario que ha venido desde la ciudad de Rosario, con 7 muchachos con un profesionalismo notable. Acá están filmando una película de verdad, acá hay sonidistas, 3 cámaras, es una cosa increíble pensar que uno labura de forma tan diferente. Así que aquí estamos. ¿Y usted tiene algo que ver con esa película? Y tenemos que ver, porque hacemos el relato justamente de esto, de lo que había sido aquella entrevista que alguna vez pasamos en Sobre la Hora, de César, cuando César tenía 13 años. De acuerdo. Y cuando lo encontramos en una escuela rural de aquí de Villa Ocampo, que nos contaba lo que significaba laburar desde muy tempranito para ganar 1 peso por día, y a pesar de eso, él nos mostraba con mucho orgullo, con una sonrisa muy tímida, pero muy abierta, sus poemas, que empezó a escribir porque alguien alguna vez le había regalado un libro de Pablo Neruda. Nos vamos a encontrar con esa entrevista, con César en realidad, porque estos chicos alguna vez escucharon aquel relato y vienen a hacer una película de César. Qué lindo, ¿eh? Para nosotros es un privilegio, es una maravilla, porque es uno de los testimonios que más nos cambió la vida en esto que significa registrar el río de palabras que generalmente es la vida de un periodista. Mirá vos, Negro, y justamente, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ale? Bien, bien, y justamente coincide en la temática que es la poesía y la escritura, y en el nombre, con aquel César González que supimos conocer acá también, ¿no? Exactamente, con qué coincidencia. Uh-huh. Sí. Así sí, es. Sí, son esas coincidencias, esos signos cósmicos, lo decimos nosotros. Claro. Y lo cierto es que acá en este lugar, en donde hubo senadores nacionales que de la mano de Carlos Reutemann se llenaron de oro, como Jorge Massad, que llegó a tener una caja de ahorro de 23 millones de dólares mientras renegociaba las privatizaciones de Menem, que siguen en las mismas manos entonces hoy, te encontrabas con esos chicos que eran explotados, pero además esos chicos explotados son capaces de tener un germen de resistencia y de esperanza que se contagia. Así que en estas tierras estamos como para volver a beber lo que significa la resistencia de nuestro pueblo, de los anónimos, de nuestro pueblo, de lo que ni siquiera se tiene constancia en la capital de la provincia como Santa Fe, y ni hablemos de Rosario, siempre mirando a Buenos Aires. Me parece que es aquí en donde uno vuelve a enamorarse, más allá de la tecnología y de lo que charlaban al principio del programa, de la necesidad de recuperar la palabra del ser humano, la mirada, eso maravilloso que hace el periodismo, la mejor profesión del mundo. Qué hermoso, Negro, qué hermoso lo que contás. Hablando de hermoso y de Rosario, anotá, tenés la agenda a mano. Jueves 7 de abril. Jueves 7 de abril, 10. Al otro día de mi cumpleaños. Al otro día del cumpleaños, como para festejar la resaca del cumpleaños de Alejandro. En la librería Ross, allá en tu querida Rosario, 7 de la tarde, estamos presentando Córdoba y Corrientes, el origen del centro, te diría. Ahí vamos a estar juntos, y también vamos a llamarlo al Fabio Peralta, a Fabián Peralta, para presentar País Narco, este libro que terminamos de acuñar con la gente de Editorial Sudamericana, y que seguramente a mediados de la semana que viene ya estará en todas las librerías. Y para mí, qué maravilla. Aparte, el 6 de abril es el cumpleaños, por un lado, de Alejandro Weber y de la Luli, mi hija más chiquitita, que cumplió. Sí, me acuerdo. Qué lindo. Mirá qué celebración que tenemos, triple celebración. Qué hermosura, qué hermosura. Yo voy a estar de temprano, me pidieron que estuviera a eso de las 10, así que vamos a hacer una recorrida por algunos medios, Negro, haciendo un poco de prensa del libro. Y a las 7 de la tarde, para todos aquellos compañeros y compañeras que se quieran acercar hasta la librería Ross, que es una librería muy linda, aparte con un auditorio muy confortable, donde vos ya lo conocemos, jugás de local ahí. No, aparte es un lugar muy lindo, muy tradicional en Rosario. Creo que va a quedar chico. Vamos, todavía. Vamos, sí. Sí, bueno, hablando en negro. No, vos sabés que una de las cosas que nos dijeron la gente de la editorial con las que estuve reunido esta semana, me decían que no se estila ya hacer presentaciones grandes, porque en general son muy trabajosas, suele costar juntar a la gente, los autores muchas veces, si no ven una cantidad de público razonable, medio se bajonean. Entonces me dijeron, mirá, yo te diría, me sugirieron no hacer ninguna presentación, le digo, mirá, ¿te puedo pedir una? Le dije, vamos a hacer en Rosario, yo te aseguro que ahí no nos vamos a quedar corto con la gente, pensando claramente en que tenemos el estadio, la librería Ross, y tenemos al jugador número 10, que es usted, que usted va a mover los hilos ahí, y seguramente... No, y además van a ir muchos de los entrevistados, yo me lo imagino al doctor Varela, al doctor Cofidó, y van a estar todos ahí. Vamos a invitarlos expresamente, en la semana te voy a mandar la gacetilla para que se las haga llegar, ¿eh? Hablando de la cuestión del libro, sí. Ayer en Rosario aparecieron un montón de pasacalles diciendo... Pimpi vive. ¡Epa! Casi con la P y la B. Pimpi vive en cada uno de nosotros, con letras, por supuesto, rojinegras. Es impactante. No recuerdo, no tengo registro de que un / asesinado un año después sea colocado su nombre en las principales calles de una ciudad como Rosario diciendo que lo recordaban. Porque sí hay trapos en las tribunas recordando a hinchas que murieron en enfrentamientos con la policía, pero que sea en la ciudad y que sea en varios barrios de la ciudad de Rosario, es un fenómeno realmente extraño lo del Pimpi, muy vinculado a lo del libro, y que ayer, insisto, amaneció Rosario con sus principales calles, de los barrios y del centro, con esto de Pimpi Vive. Recordémosle, Carlos, el 19 de marzo, claro, se cumplió un año del asesinato del Pimpi Camino, que es justamente la fecha de nacimiento de Eduardo López. Claro, claro que... Otro signo, bueno, no, cósmico. Es que... Más que signo cósmico, sí, claro. Es el cumpleaños y el regalo de cumpleaños que le hicieron a López, de matarlo al tipo que más sabía de sus negocios y negociados. Es que justamente el capítulo 9 de nuestro libro comienza diciendo eso, qué lindo regalito que le hicieron a López con... Justamente, lo leo porque a Roberto Pimpi Camino lo mataron el mismo día en que Eduardo López, su ex patrón, cumplía 56 años. En la madrugada del 19 de marzo de 2010 lo ejecutaron de 5 balazos. 2 tiros en las piernas lo hicieron caer de rodillas y otros 3 proyectiles de arriba hacia abajo terminaron con su vida. Un crimen perfectamente compatible con la forma en que el Pimpi había ejercido su condición de jefe de la barra brava de Newell's Old Boys durante 6 años, en coincidencia con los últimos de López como presidente del Club Leproso. Así comienza el capítulo 9, Barra Brava, Narcotráfico y Lavado, un combo mundial que es casi autoría completa del Negro del Frade, y que aporta... Qué libro, así que lo tenés ahí. ¡Lo tengo acá! Sí. ¿Qué sentís, Mauro? Claro, una emoción terrible. Sí, una emoción terrible. Para vos es como, ¿qué decirte? Es como una mancha más del tigre. Pero para mí es, te digo que es... Lo voy a decir bajito porque es medio guarango. Se me llena el culo de preguntas. Cuando lo tengo en la mano y digo, oh, mirá qué libro hicimos. Aparte, esto va a generar ruido. Te digo, la tapa es muy impactante. Te digo, cuando lo veas, vas a quedar gratamente sorprendido. Así que bueno, basta de hacernos autobombos porque si no nos van a matar acá. A ver, te cuento de qué vamos, porque hoy vamos a tener en un ratito nomás la presencia aquí en estudios del secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Un lujo que nos permitimos. Va a estar acá Pablo Micheli conversando en un mano a mano con nosotros. ¿Vos te imaginás que en una semana como esta va a ser ineludible referirnos a todo lo que aconteció en relación a este pedido, a este exhorto de la justicia suiza que involucraba a una empresa a la que todo el mundo liga directamente como Llano y a la reacción intempestiva que la CGT adoptó sobre esta cuestión, ¿no? Sí, sí, además lo que se esperaba era que se levantara la medida en las últimas horas, cosa que ocurrió porque evidentemente era prácticamente un suicidio político de Moyano y casi arrastrando la buena imagen que en estos momentos tiene, según las encuestas, la presidenta de la Nación. Era tremenda la imagen de hacer un paro casi por una cuestión personal. Y además, siendo que el emisor de la noticia fue la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Ni más ni menos. Además, cuando uno ayer lo escuchábamos, seguramente todos lo hacían a través de las pantallas de la televisión, la conferencia de prensa que daba el secretario general de la CGT, y da toda la impresión que los señalamientos que hacía tanto Hugo Moyano como sus compañeros dentro del Consejo Directivo de la CGT apuntan a sentir una persecución por parte del conjunto de la sociedad mediática, de sectores de la política y de la antipatria que aparentemente se han ensañado con el movimiento obrero. Y a mí me da la impresión, yo no sé, no quisiera equivocarme y ser demasiado generalista con esta apreciación, pero hay algunos dirigentes, y Moyano yo creo que encarna una parte de esos dirigentes, que tienen algunas cuestiones que aclarar antes de decir que porque se investiga a empresarios ligados con él, se está atacando al movimiento obrero. Despreviteris, el titular de la empresa investigada, Covelia, tiene vínculos innegables con la familia Moyano. Y cuando digo innegables me refiero a vínculos que no necesariamente pasan porque existe un contrato que los ligue en la sociedad de una empresa. Sabemos que acá en la Argentina y en todas las partes del mundo existen las estructuras de testaferros que te permiten evitar que legalmente a vos puedan tocarte a la hora de demandar a una empresa que pueda haber cometido algún ilícito. Claro. Y habrá que averiguar, seguramente, cuántas relaciones ligan a esta empresa investigada por lavado de dinero con la familia Moyano. Por cierto, yo ayer hablé con 3 intendentes del conurbano, 3. Los 3 son del Frente para la Victoria. O sea, los 3 integran la lista de intendentes del conurba que adhieren al proyecto de Cristina Fernández. Los 3 sufrieron las presiones, algunos de ellos incluso más allá de sufrir presiones, tuvieron que comerse la toma del municipio, como es el caso de Esteban Echeverría, le tomaron el municipio, le prendieron fuego un camión de residuos cuando osaron poner en discusión el contrato que Covelia tenía para prestar el servicio de recolección de residuos en sus municipios. Y fueron los camioneros los que hicieron eso. Y por, claro, orden, Rosario. Y por orden del sindicato, claro. Entonces, sí, yo lo que te decía que además era lo mismo que pasó en Rosario, pero por eso da la sensación que además la conferencia de prensa que da este señor Altamirano, el secretario de prensa de la Federación de Camioneros, con un discurso de presión, de amenaza, de matonismo, da la sensación que eso era un discurso de una época ya superada en la Argentina, así que me parece que esto era pura pérdida política, simbólica, de capital cultural para todo el oficialismo. Y me parece que por eso además se desarticuló esta idea de del paro del día lunes, porque era pérdida absoluta, porque además esto ya se conocía desde marzo, pero insisto, el que difundió esto fue Lorenzetti desde el sitio web de la Corte Suprema. Ni más ni menos, ni más ni menos, desde el SIG. Por supuesto que con Pablo vamos a hablar del inminente comienzo del Congreso de la CTA, que se inicia este martes con el encuentro, con el tradicional encuentro de los invitados internacionales, y culmina el próximo jueves, un congreso en donde se espera la participación de miles de compañeros y de compañeras de todo el país, y en donde, como siempre, nos vamos a dar el lujo, el enorme placer de discutir la CTA que queremos construir hacia adelante, porque yo me acuerdo del último congreso, y te voy a decir más, extraño los congresos de la CTA, porque ese, claro, ese era el ámbito natural en donde discutíamos la política que queríamos para nuestra central. Y pasaron 3 o 4 años en donde, no sé, me daba la sensación que la política de la central no la dictábamos nosotros. Que no había congreso porque justamente no hacía falta. La política parecía que se resolvía en otros ámbitos. Y sabes qué, yo quiero una CTA que resuelva su política en un ámbito multitudinario, masivo y con presencia de todos, como es el congreso. Bueno, y ahí está casi el contraste. Lo que pasa con Moyano, con todas estas cuestiones que ya son empresariales, que tienen poco que ver con el mundo de los trabajadores, es una cara de lo viejo de la Argentina. Ajá. Lo de la CTA, retomando el Congreso con Pablo y demás, es la imagen de una Argentina distinta, mejor, más democrática, más transparente y con la gente movilizada para ganar sus derechos. Me parece que la cuestión, el contraste es muy grande, y justamente tener en cuenta que cuando se haga el Congreso, cuando se recuerden los 35 años del golpe, la violación de los derechos humanos supone la violación permanente de los derechos laborales, porque ese fue el objetivo del golpe, recuperar la CTA, es recuperar los derechos laborales y recuperar en serio la política de derechos humanos. Me parece que el contraste es muy evidente y es necesario marcarlo. Uh-huh. Se habló mucho del efecto Catamarca, se habló mucho de la elección que la semana pasada catapultó a la gobernación a esta dirigente y senadora nacional del Frente para la Victoria, desplazando 21 años de hegemonía del Frente Cívico y Social en la provincia de Catamarca, pero no se habló tanto, y por eso queremos poner el acento en el batacazo que dieron los compañeros y los compañeros, las militantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Alfredo? Estoy en un lugar en donde la naturaleza tiene su postal de viviente. Contalo. Pero reprodúzcame, porque se escuchan unos cuscos ahí que le están cagando a mordiscones los talones. ¿Qué pasa? No, acá se hacen torneos entre los perros que cruzan al lado mío. Y comienzan a ladrarse y a tarasconearse de la evidente lucha por el territorio circunstancial de los perros. Guarda, porque dicen que por Villocampo anda el famoso perro culiador, ¿eh? Ese que te agarra. Para seguir su metáfora, sobre una zanja en este momento estoy, así que usted haga el análisis que corresponda. No, porque vio que nunca le pasó que fue a la casa de una novia y aparece un cusquito, y qué lindo el perrito, y el perro se la ensaña con tu pierna. Sí, que claro. Te agarra la gamba y vos decís, salí, la conchita, salí. Porque el perro desesperado, caliente y alzado, se entusiasma con su pantorrilla, ¿no? Vio. Ese que claro, porque uno ya antes estaba también entusiasmado. Totalmente. Y eso es lo que detecta el can. Sí, la tensión sexual que hay en el ambiente. La usted. Pulsión, exactamente. La vida, el secreto de la vida. Ni más ni menos. Bueno, pero decía, el fenómeno del que no se habló tanto es del batacazo que dio Proyecto Sur y esta alianza con el MCT en la ciudad de Andalgalá, en Catamarca. No, un fenómeno, eso fue algo extraordinario. Alejandro, porque además votaron contra los patrones. Uh-huh. Claro, exactamente. En un lugar cercano votaron contra las 4 mineras radicadas allí. Es un gesto de valentía y de conciencia crítica que da el pueblo de Andalgalá, que nos hace preguntar si en Andalgalá se puede votar con tanta valentía, con tanta conciencia crítica, ¿cómo no se puede votar con valentía y conciencia crítica en cualquier otro lugar de la geografía argentina? Lo de Andalgalá es el fundamento de la esperanza de que hay que vivir diferente votando diferente. Sí, realmente, y por eso vamos a poner una mirada ahí. Y hablaste de mineras, y vos sabés que hay y continúa la persecución político-judicial contra el secretario general del sindicato de mineros, que está adherido a la CTA, José Leiva. ¿Te acordás de José? Estuvo aquí en nuestros estudios. No. Y bueno, la gente de la Barrick lo tiene claramente identificado como un enemigo. Por eso sigue castigándolo, sigue persiguiéndolo, y vamos a hablar de este tema también a lo largo del programa de hoy. Así que tenemos programa para rato. Tal vez no lo volvamos a jorobar, pero a lo mejor hacemos una nueva entradita en un rato para que puedas participar desde Villa Ocampo aquí en nuestro Sobre la Hora de este sábado. No, y yo le anticipo algo. Dentro de un ratito me van a llevar los chicos porque estamos dentro del guión de la película. ¡Ay, qué lindo! ¿Y de qué actúas? No, ¿de qué actúas? No puedo creer lo que estoy viviendo. ¿De qué haces, negro, vos? ¿De vos mismo? Y yo soy actor, me hicieron caminar, viste, viniendo en el amanecer. No lo puedo creer. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, ya nos vas a contar con más detalle cuando estés por acá. Claro, te digo, lo del regreso, digo, ahora lo que está esperando es César, con todas las cámaras, me está esperando a mí en su casa para registrar el reencuentro. Ah, qué lindo. No, va a ser algo muy lindo, muy emotivo. Bueno, deje fluir normal y cálidamente esa emoción que tanto lo caracteriza y disfrútelo, porque este va a ser un lindo momento. Sin duda. Negro, un beso grande, nos reencontramos el sábado que viene, ¿eh? Dale. Chao, mi viejo. 23 minutos pasan de las 8 de la mañana. Este programa, a pesar de nosotros, que a veces nos entusiasmamos y charlamos casi como si estuviéramos en la cocina de casa, tiene oyentes, me imagino. Pero por supuesto. Espera que le cambio la yerba al mate. Sí, por favor, por favor. ¿Podría tener una facturita? Ah, hay facturitas. Sí, también. Oh, está completo. Y si quieren los oyentes participar, no sé si le podemos dar un mate, a menos que se acerquen hasta la radio. Pero que si tampoco no, tenemos problema con que vengan a la radio. Por supuesto. Pero si no, pueden acercarse a través del teléfono. Pero claro, las líneas son 4535-5900 o 011-4535-5999. Y también los que están conectados con una compu a mano pueden entrar en Sobre la Hora en nuestra página de Facebook. Por ejemplo, como hizo nuestro compañero Alejandro Garzón de Santa Cruz, que estuvo en el aire la semana pasada. Escribió hace un par de horas: compañeros, compañera, mañana sábado, por ayer, por hoy, de 8 a 11 por FM Abril, FM 105.7 de la ciudad de Río Gallegos. Sale al aire en vivo desde Capital Federal el programa Sobre la Hora con los periodistas Mauro Federico y Carlos Del Frade y la participación de Víctor de Genaro. Alejandro, que es un oyente fiel de la primera hora y un seguidor frecuente del programa. Abrazo grande entonces para Alejandro y para toda la patriada de Santa Cruz, de Río Gallegos, donde por FM Abril nos están escuchando. Tengo muchos amigos en Río Gallegos. Mandamos saludos cálidos desde aquí, desde Buenos Aires. Vamos a escuchar un poco de música, Edu, ¿te parece? Avanti. De tus calles que son mías porque en ellas crecí yo. Hoy he vuelto, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Que cambiada está la calle, mi amor. Yo soñaba ver corriente la porteña con sus palcos de tangueros soñadores. De lo bueno ya no queda ni una seña para verte así cambiar. Yo me voy, ¿qué te pasa, Buenos Aires? Ya no sos aquella de antes, pareces agonizante, sin tango, sin emoción. ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Si así te viera Carlitos, volvería al infinito llorando de indignación. reclamándote cabrero, pongan los palcos tangueros, no me hagan pasar de rienda su pecho y que arranque el cacho el tango de su cuore para darles el olivo con derecho si nos quiere un Juan de afuera basuriar. ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Si así te viera Carlito volvería al infinito llorando de indignación, reclamándote cabrero, pongan los palcos tangueros, no me hagan pasar calor. La dupla Pugliese Montero y ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Veintiocho minutos pasan de las 8 de la mañana y recién en la presentación de nuestro programa junto a Carlos Delfrade, hablando de temas relacionados con la minería, recordábamos la presencia que con la que nos honró aquí en nuestros estudios ya el año pasado José Leiva, el secretario general del Sindicato de Mineros que integra la Central de Trabajadores de la Argentina. Y la historia de José tiene vaivenes porque ha sido duramente perseguido. Luego logró un reconocimiento muy importante, incluso logró un reconocimiento de la propia empresa que lo persiguió. Estamos hablando ni más ni menos que de la Barrick Gold, la empresa minera instalada en la Argentina con seguramente mayor importancia internacional y que está haciendo prácticamente lo que se le canta en nuestro territorio sin demasiados controles. Entre otras cosas, avasallar los derechos de los trabajadores. Parece que la ola ahora nuevamente está en retroceso porque la persecución volvió, tal vez nunca dejó de existir. Para hablar de este tema hemos convocado a nuestro compañero, el director del Departamento Jurídico de la CTA, el doctor Horacio Meguira. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. Hola, ¿qué tal, Mauro, Alejandro? ¿Cómo les va? Bien, buen día. Gracias. Bien, gracias por atendernos, Horacio. No, por favor. Contanos qué es lo que está ocurriendo con José en este momento. Una vez que se produjo la reinstalación provisoria por medida cautelar ordenada por el juzgado 24, hace un año y medio, casi dos años, uh-huh. La Barrick, por iniciativa de AOMA, el sindicato de CGT, inicia una denuncia penal en el juzgado federal ante el mismo juez que ordenó la prisión del secretario adjunto de la CTA provincial en la manifestación de Greenpeace hace reciente, ¿no? Y el mismo juez que amparó las denuncias y los amparos también entre AOMA y la Barrick para no aplicar la ley de glaciares recientemente aprobada por el Congreso, diputados y senadores, uh-huh, en la provincia de San Juan. Esto es el mismo juez ahora que durante todo este tiempo fue proveyendo un expediente en el cual se le adjudica a José defraudación y falsificación de documento público por entender que las planillas en donde se generaron avales para la fundación del sindicato OSMA, Organización Sindical Mineros Argentinos, eran falsas. Uh-huh. O sea, AOMA inicia una acción contra OSMA en el juzgado federal en conjunto con la Barrick. Esto te determina claramente, ahí podés sacar paño para infinidad de temas. Ahora, El tema es que fue citado en lo que se llama indagatoria. Ahora, la citación se produce cuando José está trabajando en el régimen 15 y 15, o sea, 15 días en la mina y 15 días de descanso, está trabajando en los 15 días en la mina. Que recordemos que no está en la esquina del juzgado, está a 4.000 metros de altura, claro, en Veladero. Está en Veladero a 4.500 metros de altura y a 300 trabajosos kilómetros de la provincia de San Juan. De la ciudad de San Juan, claro. De la ciudad de San Juan, claro. Sí. Perdón. Entonces, bueno, ante eso los abogados de San Juan y los abogados de la región... ¿Qué dijeron? Le dijeron que no se presente, claro. Que no se presente a trabajar, y presentaron una exhibición de prisión. Ahora, la exhibición de prisión no fue resuelta, ni tampoco fue resuelto ni fue exhibido la orden de captura. Simplemente se le fue comunicado oralmente a la abogada local de que hay una orden de captura contra José por incomparecencia. Ajá. Bueno, el lunes se va a presentar ante el juez, pero vamos a exigir como garantía previa de que se resuelva la excarcelación, porque no puede presentarse a indagatoria cuando hay una exhibición de prisión presentada con anterioridad, claro. Tiene que ser resuelta. Ahora, la impunidad y la parcialidad de un juez con respecto a la Barrick ya es casi absoluta, y ese tema de la impunidad es peligrosísimo con la Barrick y sus antecedentes. No nos olvidemos que la Barrick ha actuado en momentos cruciales de la historia de África, en la Guerra de los Diamantes, por ejemplo. La Barrick tiene como acción ante los gobiernos y ante los territorios que explota una injerencia importantísima. No es una multinacional neutra que busca en apariencia, aunque sea, el respeto de la ley. Uh-huh. Es activa, participa, compra, seduce, coimea, es decir, es una empresa muy, muy activa en su historial, por el tipo de explotación. Sí, la relación que Gioja, el actual gobernador de San Juan, exactamente, tiene, ¿no? Es decir, la reelección de Gioja, por ejemplo, es impulsada por la Barrick. Entonces yo creo que la defensa de José, en el supuesto caso de que persista la orden de detención o se lo pretenda detener por concurso real de delitos, porque entienda que exista estafa, o sea que en el supuesto caso de que exista una firma que no es correspondida, no puede ser entendido como una estafa, porque tiene que haber un interés económico, claro. Y tiene que haber un ardid y engaño para apropiarse de algo material. Es un requisito esencial de la estafa, y sin embargo parece que en la imputación lo ha obviado. Ahora, te pregunta Horacio, si dentro de la estrategia de la defensa de José, yo no sé, supongo que vos estarás asesorando como jefe del departamento jurídico, pero debe haber abogados trabajando en la provincia, si no está previsto recusar al juez, porque yo tengo la impresión que este juez también... Es decir, si es este el juez natural, es peligrosísima la suerte de la libertad de José. Uh-huh. Por lo tanto, vamos a recusar al juez. Y además de recusar, en el supuesto de insistencia y por acumulación y con otras entidades, vamos a iniciar un juicio político ante el Consejo de la Magistratura, porque si no se nacionaliza el conflicto, si queda reducido a la provincia de San Juan, es evidente que la planificación de la empresa respecto a quien ha osado el ejercicio de un derecho, en este caso de fundar un sindicato, y encima que se logró su reinstalación efectiva en su puesto de trabajo, después de un año y medio de negociaciones, José pudo subir a la mina, es una cosa peligrosísima para la empresa, porque va a tratar bajo todos los medios de que José no pertenezca más a la empresa, ¿no? No lo pudo hacer a través del despido, pretende hacerlo a partir de la privación de la libertad, ¿no? Horacio, y qué grave lo que decís, porque esta semana justamente José Luis Gioja, el gobernador, está impulsando fuertemente su reelección para que sea indefinida. Se enfrenta con su hermano, pero aparte recibe a la selección nacional y un apoyo de la presidenta, un apoyo político muy fuerte, ¿no? Porque estuvo esta semana allí con el gobernador compartiendo un estrado y el gobernador sin duda salió fortalecido en la semana en que sucede esto por atrás, digamos, ¿no? Por la puerta de atrás. Yo no tengo ninguna duda de que el gobierno actual tiene intereses concretos en la minería y sobre en el petróleo y en la minería de cielo abierto. Es decir, hay una serie de hechos concatenados que te determinan que hay intereses concretos. Y es más, bueno, la foto, en el discurso presidencial en Qatar aparece la promoción de la minería cielo abierto en el discurso presidencial. Sí, bueno, la foto... No se necesita hacer de investigar demasiado para eso. Las fotos, ¿no?, de la presidenta en Canadá mismo, con el presidente, claro. Exactamente. Uh-huh. Entonces, no creo que tenemos que movilizarnos, y creo que en ese sentido Pablo Micheli tuvo muchos reflejos cuando en la conferencia de prensa de Mar del Plata, anunciando el congreso de la semana que viene, hizo mención a Leyva, hizo mención a que la CTA no se va a quedar con los brazos cruzados ante la inminencia o de la posibilidad de una detención de un secretario general. Esto es la única manera posible de tratar de ejercer el derecho de defensa, porque el derecho de defensa judicialmente no hay neutralidad, no hay imparcialidad, es decir, por parte del juez natural. Yo creo que no hay justicia, y por ende la única manera es ir en busca de ella, de la verdadera justicia, de la justicia material, y eso se logra con movilización. Ante este panorama, toda acción judicial ante un juez que tiene ya la decisión tomada y la tuvo en otros aspectos con los antecedentes que existe, necesariamente requiere la movilización y la solidaridad, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Horacio, este contacto. No, gracias, con Mauro. Horacio Meguira, jefe del departamento, director del departamento jurídico de la Central de los Trabajadores de la Argentina, refiriéndose a esta nueva persecución que está sufriendo nuestro compañero José Leyva. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, monte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los ombligos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico.

Bamboleanchi. Ah, ok. Sí. A mí se me eriza. Epa. Todo. Acá es donde se va la mierda, seguro. Hasta el último pelito. No, no te digo. Bueno, viejo, pero me primero me dan máquina y después. Pero yo no le digo nada, yo me dejo ser. Yo cierro los ojos y me imagino cosas. Cuando me entusiasmo, ya me cortan el chorro. Pero está perfecto, bueno, me encanta. Un balde, viste como los perros cuando están que le tiran un balde de agua fría, a mí me dejaron ahí. Buah, ya y sí, claro, yo le di el pie, así que me hago cargo, me encantó. La guardo y la dejo para otro. Muchas montanera. Gracias por los piropos, pero lo tomo así. El piropo, lo guardo. Claro. Bueno, tenemos teléfono. Sí, 4535-5900 o 011-4535-5999. Lo que camina es el mamotreto este de Facebook. En Facebook, ¿no? en Cara Libro. Sí. En Cara Libro nos buscan por Sobre la Hora. Subió una foto acá nuestra compañera Corina Duarte también de su viaje a La Habana. Muy bien, Corina. Y hace la mención a herederos de Bolívar y Martí. Mirá, Corina, ¿eh? ¿Qué tal, Corina? Siempre tan de derecha, Corina. También estamos en Twitter. ¿Qué tal? Esta es una nueva adquisición. ¿Cómo es Twitter? Es SHL, las iniciales de Sobre la Hora. No, ¿cómo? SLH. SLH, perdón, yo estoy. No, no importa. SLH Radio. Ajá. Y ahí nos siguen por Twitter, ¿eh? Bueno. Igual la H es muda, así que... Bueno, hablando de muda, tenemos información de esa que tratamos de recolectar y de recopilar a lo largo de la semana y que tiene que ver con las actividades de las organizaciones y de los compañeros y las compañeras en todo el país. Por ejemplo, bueno, tenemos acá información que nos llega desde Jujuy, contándonos que en las comunidades de Palma Sola, organizaciones campesinas, productores y la propia CTA de Jujuy presentaron en abril del año pasado un recurso de amparo para impedir los desmontes en la provincia de Jujuy, uh-huh. Así como en su momento pasó en Salta, que después nos regaló Tartagal y su desastre. Exactamente. ¿No? Bueno, aquí ya están presentando, están en esta lucha los compañeros, y ya cuenta este pedido, este recurso de amparo, con una medida cautelar que prohíbe los desmontes. Así que de a poquito la lucha se va ganando. ¿En Jujuy no tiene algo que ver con los desmontes Alfredo Olmedo, el diputado Alfredo Olmedo? Es de Salta. Pero no tenía también campos en Jujuy. Sí, en La Rioja. En La Rioja. Sí. Sí, sí. En realidad, todo el nuevo argentino, ¿no? Está realmente muy, muy, muy preocupado por esta cuestión de los desmontes y las consecuencias que trae, ¿no? Y de Jujuy me voy a Córdoba. ¡Ale! Porque hay una situación bastante problemática en el diario La Mañana. La empresa todavía no completó el pago del salario de febrero y hay fuertes indicios sobre el cierre de este diario La Mañana de Córdoba. La planta de impresión está ocupada por los gráficos y el diario se imprime en Comercio y Justicia. Hay muchas familias que pueden perder el trabajo, ¿no? Por esto. Comercio y Justicia, recordemos, es la primer cooperativa que en Córdoba se constituyó para editar un diario independientemente de lo que era la empresa originaria que lo había generado, que en el año 2000-2001 se las tomó, los trabajadores se hicieron cargo de la empresa y fue una de las primeras empresas recuperadas periodísticas. Y ya que estás con el gremio periodístico, déjame apuntar que hay conflicto en la redacción del diario Perfil, donde los trabajadores... Una vez más. ¿No? Una vez más. Los trabajadores estaban pidiendo una recomposición salarial del 35%, la empresa que encabeza Jorge Fontevecchia les ofreció un magro 20% pagaderos en cuotas entre abril y enero del año que viene. Es increíble. Incómodas cuotas. Y en la redacción ahí están en pie de guerra. Por contrario, en el diario Tiempo se cerró un acuerdo muy interesante. Cerraron un acuerdo del 35% en tres cuotas. Mis compañeros delegados de ahí del Tiempo, Claudio Mardones, Alejandro Wolf, me contaban que no fue fácil la disputa, pero claro, Tiempo Argentino acaba de recibir, junto con todo el grupo Spolsky, el influjo económico del nuevo inversionista que acaba de asociarse con el propietario tradicional del grupo, que es Sergio Spolsky, se trata de Garfunkel, Matías Garfunkel, que puso, se ve una moneda, y claro, esta gente quiere congraciarse con el gobierno, lo último que pueden tener es un frente interno gremial que les genere conflicto. Así que los compañeros delegados, aprovechando esta situación, apretaron y lograron el 35%. Perfecto. También, donde se vota este fin de semana, en la provincia de Chubut, la gente de la CTA, uh-huh, sobre todo en la localidad de Puyén, se congregaron frente a la plaza el martes 15 para reclamar por el asesinato en una comisaría del compañero Guillermo Garrido. Esto fue el 13 de enero, durante las vacaciones de verano, uh-huh, y bueno, esta semana la gente de la CTA se congregó en la plaza para reclamar por el esclarecimiento de la muerte de este compañero Guillermo Garrido, que fue nada más ni nada menos que la comisaría del Bolsón. Epa, epa. Y en Misiones, el Frente de Trabajadores del Norte cortó el acceso norte de Monte Carlo. Llevaron a la ruta todos los problemas que tienen, ¿no? Por ejemplo, con la educación, la salud pública. Ellos piden trabajo en condiciones dignas, que uh-huh, es algo necesario. ¿Qué te parece? Son docentes, trabajadores de la salud, tareferos, pequeños productores y también desocupados. Piden también tierras aptas para producir, el cese de la contaminación con agrotóxicos y la devolución de las asignaciones familiares retenidas por la ANSES a los tareferos. Muy bien. Bueno, vos sabés que yo hace un par de semanas vengo realizando algunas investigaciones periodísticas desde la revista en la que estoy trabajando, que es El Guardián, relacionadas con el accionar de la Policía Federal en varios frentes, vamos a decirlo así. La primera de ellas tuvo que ver con la zona liberada, o la zona que liberaron el día que asesinaron a Mariano Ferreira en la zona de Barracas. Ustedes recordarán que allí se produjo un episodio donde las patotas de la Unión Ferroviaria acometieron contra un grupo de militantes del PO que protestaban en apoyo con los trabajadores de las tercerizadas. Y bueno, esa patota estaba armada, claramente. Dispararon contra la multitud y en esa actitud, en esa forma de entender la manera de sacar de encima a los opositores que tiene la gente de la Unión Ferroviaria, asesinaron a Mariano Ferreira e hirieron a otros compañeros. Sobre eso hay una investigación judicial que realmente viene llevándose a cabo muy seriamente, que inició la fiscal Cristina Camaño y que continúa de la mano de la jueza Vilma López, que entienden la causa, y se determinó que existen responsabilidades, no solo materiales, sino también políticas. Por eso están detenidos 10 militantes e integrantes de la Unión Ferroviaria, incluido el secretario general José Pedraza. Pero hay otra causa, mejor dicho, hay otra parte de la causa, que lo que está investigando es la actuación de la Policía Federal ese día. Si hubo zona liberada o no. Exactamente. Claro. Y a propósito de eso, hubo 5 indagatorias a policías que participaron del operativo, y hubo una indagatoria que finalmente no se concretó, pero que señalaba al responsable de la división que durante ese periodo tenía que encargarse de registrar las comunicaciones y las filmaciones que la Policía Federal hace en todo el tramado urbano de la ciudad. Esta persona es un comisario, se llama Hugo Lompisano, y todo el mundo lo sindicaba como el responsable de haber, decían en el principio, borrado las cintas de video que registraron desde las cámaras de la Policía Federal lo que pasó ese día. Pero la investigación determinó algo más serio. No es que se borraron. Directamente se omitió la grabación del periodo de 32 minutos que van entre las 13.02 y las 13.35. Alguien dio la orden de que durante ese periodo las cámaras no registren, no dejen grabado lo que estaba pasando en esa zona. Lo cual, claro, Mauro, es mucho más grave porque se ve que estuvo armado, que alguien sabía que en ese momento iba a suceder eso. Hay un testimonio clave que todavía no llegó a la causa y que va a llegar en las próximas horas, de un militante de la Unión Ferroviaria que participó de los incidentes y que da cuenta justamente de que un comisario, en realidad él dice un oficial, habrá que identificar quién fue, le dio la instrucción a uno de los que comandaba el operativo de que podían avanzar porque había zona liberada. Si esto termina de cerrarse y se termina de identificar la identidad de este comisario, estaremos en presencia justamente de la demostración real, empírica, de que la Federal tuvo una participación directa en la liberación de zona ese día. A raíz de este episodio, fue desplazado el comisario Hugo Lompisano esta semana, que además es el jefe de todas las comisarías porteñas, es el responsable. Superintendente de Seguridad Metropolitana. Exactamente. casualmente yo la semana siguiente de publicar esa nota, publicamos otra nota de investigación en donde contábamos cómo las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, las 53 comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, recaudan de manera ilegal un presupuesto paralelo de casi 5.000 millones de mangos por año. 5.000 millones de mangos por año. El presupuesto de la Federal Nacional es 4.830 millones de pesos. La Federal, las 53 comisarías de la Federal, cobrando protección a narcotraficantes, prostitución. Y muchas veces, cosas más chiquitas, pero que ocurrían todos los días, como pasó en Saavedra con la comisaría 49, a los propios comerciantes para que no les roben, a los propios trapitos, es la protección de todos los días. ¿Eh? Totalmente, totalmente. Bueno, nosotros publicamos casi te diría un tarifario de lo que le cobran a cada uno de ellos, hicimos la suma, la recaudación que logran es escalofriante. Y uno entiende que la Federal tal vez tenga problemas de presupuesto y de financiamiento, pero da toda la impresión que no es el modo, apretando gente o regulando el delito a partir de cobrarles, la forma en la que deben hacerse ese presupuesto. Bueno, Lompisano, y esto debo decirlo, este no es un programa que se precie de elogiar al gobierno, ni mucho menos, pero en una actitud valiente, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, tomó la decisión de desplazar a Lompisano y de descabezar a las 53 comisarías porteñas. ¿Se vendrá de una vez por todas la tan reclamada renovación de la Policía Federal? Siempre hablamos de la bonaerense. Generalmente pensamos que la Federal no tiene los problemas de la Policía bonaerense. Desgraciadamente, es tan corrupta como aquella otra a la que alguna vez Eduardo Duhalde llamó la mejor policía del mundo. Y desgraciadamente los ciudadanos de la provincia comprobamos que era la maldita policía. Suerte que viera fallando y fallando, te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es sabor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida. Caramba, caramba, qué tango, Lo compuso Dicepol hace 60 años y ahora lo reinventaron los piojos. A mí me gusta la versión. Déjeme ser hereje de los tangueros que no se escuchan, pero... Muy bien, gran versión de Gira Gira. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Mira, estoy recibiendo un mail de un comisario justo. Qué lindo momento. Sí, que me estaba escuchando. Muy bien, ¿eh? Acaba de entrar el mail. Un amigo. No se asuste. No me ponga cara. Yo estaba con los ojos abiertos. Me felicita. Bien. Hay que terminar para siempre con la corrupción policial en todo sentido. Aunque algunos seamos aguijoneados de muerte por ello. No importa. Te felicito. A ver. ¿Por qué digo esto y lo remarco? No voy a mencionarlo, por supuesto. Es un gran policía, esta persona que me acaba de enviar este mail, y ha sido una fuente inestimable en muchas investigaciones que yo llevé a cabo, incluso en la del libro. Bueno, yo digo esto porque la Policía Federal, como todas las instituciones, no son las responsables necesariamente de que haya cuadros que las corrompan. La institución no es la responsable. Aquí hay personas, hay comisarios, hay tipos que han logrado que se embadurne a toda la institución del mote de corrupta. Y hay mucha gente, como cuando se dice, Ale, el sindicalismo, los sindicalistas son todos corruptos. Los periodistas son todos corruptos, están todos comprados. No es así. Habemos muchos periodistas que trabajamos honestamente, que laburamos por un sueldo y no por un sobre, como hay un montón de sindicalistas que ponen el hombro permanentemente en cada pelea, en cada confrontación con la patronal, con los poderes, que se juegan la vida, como José Leiva, montones de sindicalistas. Y también hay policías. También hay policías honestos, que creen, que se emocionan todavía cuando se calzan el uniforme para salir a la calle. Entonces a ese tipo no está dirigida la denuncia o la acusación de corrupto. Aunque a veces uno forma parte de ese, llamémosle así, mote de corrupción. Y a raíz de justamente la nota, esta que nosotros publicamos y que hacíamos referencia aquí en El Guardián, este comisario nos felicita, nos dice, nos insta a seguir con esto porque... contribuye a depurar lo que ocurre hoy en las fuerzas policiales. Yo me imagino que Carlos, nuestro querido compañero que está escuchándonos del otro lado, cuando investigó hace algunos años la corrupción existente en la policía de su provincia, la policía de Santa Fe, también se encontró con estas situaciones. ¿Estás ahí, Carlitos? Carlos, ¿nos estás escuchando? Puro. Hola. Sí, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, decía que te escuchaba atentamente en relación con esas cuestiones que además tienen esto que nosotros siempre decimos. En mi caso acá, en la provincia, siempre he definido que la cuestión de la institución policial, la santafesina sociedad anónima, la caja está podrida y pudra las buenas manzanas. Es al revés, que dicen siempre hay una manzana podrida que pudra las demás. Nosotros decimos que la historia institucional política de las policías de las principales provincias argentinas, por sus prácticas históricas, la caja podrida y que pudre las buenas manzanas. Pero cuando aparecen las buenas manzanas hay que cuidarlas, y son generalmente las que después te ayudan a hacer las denuncias sobre por qué funciona mal y cómo funciona mal a favor de la corrupción y de la inseguridad de las fuerzas policiales. Sí, yo quiero destacar que desde adentro, a ver, si uno se entera de muchas cosas, Carlos, es porque adentro de las instituciones existe gente que no se banca que esto pase. Claro. Es decir, hay tipos que honestamente dicen, che, loco, así no, yo no estudié policía, para ser policía y hacer esto. Yo quiero defender a la sociedad, quiero, a ver, yo en mi vida sería policía, porque no comparto el uso de la fuerza, ni jamás agarraría un arma, pero entiendo que exista en mucha gente la vocación de servicio destinada a prestar servicio de seguridad, pero para proteger al más débil, para ponerse del lado de la justicia y no para hacer negocios como han hecho infinidad de comisarios en este país. Sin duda, y además eso está tan vinculado con el libro que vas a presentar sobre el país narco, en donde lo que queda claro es, por un lado, la existencia de tipos que realmente se juegan la vida por los demás, y los otros que en realidad juegan con la vida de los demás. Claro. Y me parece que esa diferencia es sustancial, pero tiene que ver también con la política institucional que se da en los gobiernos de cada provincia. si los gobiernos supuestamente progresistas pactan lo que ellos llaman el doble comando, pacto con los jefes policiales para que los jefes policiales pacten con las asociaciones criminales que manejan lo grande del negocio criminal, eso nunca va a cambiar, porque no hay una decisión política realmente de romper con ese esquema. Y me parece que eso sucede incluso con gobiernos supuestamente progresistas, como el que tenemos acá en la provincia de Santa Fe. El nivel de delito se controla, como nos explicaban también en Córdoba y que está allí en tu libro, Mauro. Uh-huh. Y me parece que esto forma parte también de lo otro que hay que destacar. Políticamente es mucho más beneficioso mantener el nivel de las cajas negras policiales que hacer una transformación democrática en serio de las fuerzas policiales. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Algo que quería pedirte opinión, al margen de lo que tengas ganas de decirnos en esta segunda intervención tuya. No nos vimos el sábado pasado porque yo estuve ausente y no pudimos hablar del tema, pero ¿cómo estás viendo esta situación generada en Japón y que tiene al mundo en vilo? Porque yo tengo sensaciones contradictorias con estas cuestiones. Me suele pasar que me impacto, me impresiono visual y emocionalmente con lo que uno percibe y ve, y después tengo esa cosa de conspirativo, ¿viste?, de visión conspirativa, que me hace suponer que detrás de esto siempre existen poderes que se están disputando otros negocios que no son ajenos y sobre los cuales muchas veces no tenemos ni siquiera información. Pero esto de las energías limpias versus las energías de combustibles fósiles, la contaminación, te dicen, che, detrás de esto hay un debate de lobby, del lobby nuclear contra el lobby del petróleo y qué sé yo. Ahora, yo veo las imágenes y me da la impresión que esa gente está sufriendo, ¿no? Sin duda. A mí me parece que eso es lo primero. Lo que decíamos el sábado pasado, balbuceando en el editorial, en el arranque con Alejandro Weber, que a uno le quedaba las imágenes de pibes. Yo tenía dos imágenes de pibes en relación a lo que pasó en Japón. La primera, que allá en el 75, a mí me gustaba mucho el tema de los platos voladores, tanto que Fabio Serpa alguna vez dijo que iba a ser su continuador, lo cual para mí era un orgullo. Pero había otro tipo... No sabía ese dato, ¿en serio? Sí, había otro tipo que era un fenómeno, que se llamaba Pedro Romaniuk. Ah, me acuerdo, sí, claro. Era un viejito excepcional de allí, de la provincia de Buenos Aires, que fue el primero que empezó a hablar del poder de las pirámides, una cosa maravillosa, unas historias extraordinarias. Y en el 75 sacó un libro que bancó él, que se llamaba La Tierra está temblando. Uh-huh. Y en aquel momento decía, y era la primera vez que escuchaba, que Japón estaba sobre una especie de cinturón rojo de volcanes. Y que ese cinturón rojo de volcanes iba a generar muchos movimientos sísmicos de acá a 30 años, decía Romaño. Esto en el 75. Me acuerdo que en aquel momento creíamos nosotros que tenía más que ver con una versión apocalíptica para vender el librito que por otras cuestiones. Me acordé de eso. Y lo otro que me acordé es en relación a esa fenomenal miniserie que aquí se vio en 12 capítulos y que tenía 14, que era Cosmos, que se vio durante la dictadura, sobre esa noche negra en lo cultural también, pero dejaron 12. Basada en la obra de Carl Sagan, un libro bárbaro, Sagan, yo lo he leído, sí. Y Carl Sagan, cuando terminó Cosmos, estaba ambientado en que él era el tripulante de una cápsula espacial que veía el planeta Tierra de lejos. Exacto. Y dirigiéndose a la cama y mirando al planeta Tierra, decía dos cosas: sigan a los poetas y abracen a sus hijos. Cuando uno ve lo de Japón, tiene la sensación que cuando ves esos autitos que están todos juntos, como si fueran los viejos autitos de plástico que teníamos nosotros cuando éramos pibes, cuando uno ve que la tecnología y el consumismo japonés fue arrasado por las aguas del mar, me queda cada vez más claro que lo que decía Carl Sagan sobre el abrazar a los hijos y seguir a los poetas es mucho más importante que cualquier tipo de nivel de consumismo que puede presentar la economía mundial a partir de Japón. ¿De qué le sirvió a Japón eso? ¿De qué le sirvió al mundo, entre otras cosas, intensificar actividades en contra del planeta que después se intensifican en sismos? Por eso una de las frases más interesantes, Mauro, de toda esta serie de hechos que nos impactan visualmente, es aquella frase que dice: ni Dios ni el diablo, la geología. Pero lo que hay que decir que la geología en los últimos años ha intensificado su trabajo sísmico, porque evidentemente nosotros hemos intensificado el maltrato con la naturaleza, y esto es evidente, y no se trata de una lectura apocalíptica. Después están los negocios, como vos decís, pero esto que está pasando con las fugas nucleares

seguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Una hermosa versión del tema de Tanguito y Lito Nevia que compusieron en el bar La Perla del Once, en el baño del bar La Perla del Once, porque se bajaba, los muchachos se juntaban ahí en la década de 60, ahí en la esquina de Jujuy y Rivadavia, y como no los dejaban tocar, bajaban con la guitarra al baño y ahí componían, y entre los dos, entre Tanguito y entre Lito Nevia, compusieron este hermoso tema que se llama La Balsa, y que esta semana recibió Lito un homenaje justamente en el bar La Perla, que reinauguró un espacio donde los rockeros pueden ir a tocar su música. Le pusieron Lito Nevia a este espacio, el de La Perla del Once. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, Sobre la Hora, una buena costumbre. La más hermosa de las... ¡Ay, ay, ay! Me pongo colorada. Porque está media pachucha, vino así como... con el ala rota. La más bella de todas. Me encanta mi vida bella, sí, se lo repito. Y yo insisto, a ver si en algún día me devuelve una pelota. Digo, bella, bella, bella, bella. Bueno, pero usted sabe que lo quiero mucho, sí, lo aprecio, sé, mucho. Me es quiere, una persona muy simpática. Me quiere como un tío, ella, claro. El tío rico. Bueno, vamos. Tenemos mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o al 011-4535-5999. Muy bien. Marcelo de Morón, qué triste hubiera sido si se hacía el paro de la CGT y se adherían los docentes. Si este muchacho nefasto está limpio, que vaya a la justicia y deje de llenarse de oro a costa de los trabajadores. Hablando de Moyano, me imagino. Sí. Uh-huh. Héctor de Don Bosco. Lo Gioja y la presidenta son alumnos de Bernardino Rivadavia. ¿Federalismo o feudalismo? Como diría Del Frade, perdón por la mala palabra, ¿no? No sé si Gioja o Rivadavia en este caso, pero bueno. Jorge de Barracas, Macri concesionó el Parque Sarmiento a un amigo para desarrollar el concepto de golf social. Los hospitales y las escuelas siguen esperando. Perdón, y las viviendas, por lo que dijo Claudio, también. ¿Eh? Me hace acordar esto, lo del golf social. Una vez tuve una discusión con un ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, que fue intendente de Berazategui muchos años, y hoy es el secretario de Medio Ambiente de la Nación. Bueno, Juan José Musi, dígalo. Sí, Juan José Musi, que habían desviado unos subsidios que eran para los hospitales, entre otras cosas para un club de golf en Berazategui, que era el lugar de donde él era, oriundo. Justo. Y entonces yo lo encaro a Musi y me dice, ah, pero usted no sabe que el golf es salud, me dijo él. Ay, qué lindo. Digo, pero ¿cómo? Sí, no son para hospitales los subsidios, son para mejorar la salud de la población. Y el golf es salud, me dijo. Y el golf en Berazategui lo mejora mucho más. Claro. Qué barro. Mario de Barracas, Moyano dijo defender a todos los trabajadores del país, sin embargo no dijo nada de los 6 millones de jubilados que ganan 1.200 pesos. La CGT podría presionar un poco para que se pague la infinidad de juicios al ANSES. Muy bien, muy bien. 4535-5900. 011-4535-5999. Entre la explotación y el cuidado del futuro. Ecología sobre la hora. El separador dice que vamos a hablar de ecología, así que vamos a hablar de ecología. La ecología. Dos puntos. Composición, tema, la ecología. No sé por qué separador la ecología, pero no importa. Se trata justamente de ponerle un poco de color verde esta mañana. Bueno, yo lo voy a sorprender entonces, porque le vamos a presentar el informe de Espacio Oikos, que es una ONG del barrio de Lanús. ¡Muy bien! Formada por vecinos de ese barrio, que aborda las problemáticas sociales y ambientales del barrio, precisamente. Esta ONG, según lo refirió Víctor el sábado pasado, ajá, comparte el local justamente de nuestra querida Unidad Popular en el barrio de Lanús. Oh. Así que escuchamos de qué trata esta ONG, Espacio Oikos. Yo soy Estela García, formo parte de la organización Oikos. Nosotros formamos parte de una institución que está formada por vecinos del lugar, a los que nos significa una misma preocupación por la reivindicación de algunos derechos, y a nosotros también nos preocupa la repercusión, digamos, en el tema de los derechos humanos, de los derechos de los niños. Trabajamos por la salud y, bueno, en principio todo aquello que haga al logro de una vida más digna, ¿no? Soy Vicente Pichirilo, vicepresidente del Espacio Oikos y el coordinador del área ambiental de Espacio Oikos. Espacio Oikos es una ONG que hemos conformado hace un par de años en Lanús, donde, digamos, abordamos diferentes problemáticas que son esencialmente se centran en dos aspectos, que es las problemáticas sociales y las cuestiones medioambientales. Yo soy Alicia Tarrío, soy la presidenta de Espacio Oikos, es una ONG, es decir, una organización sin fines de lucro, cuyos objetivos son todos los proyectos de educación, de asistencia social, de trabajo comunitario, de medio ambiente, y nosotros nos dedicamos a trabajar todos esos temas. Dentro del área ambiental tenemos tres ejes de trabajo que son los fundamentales, ¿no? Uno es el tema de la cuenca del Matanzas-Riachuelo y toda la cuestión de la contaminación. Otra cuestión es el de educación ambiental, donde damos charlas, cursos, algunas en nuestra sede y otras en diferentes lugares que nos invitan otras instituciones. Y la tercera cuestión, o dentro de esta cuestión de difusión de la problemática ambiental en general, hacemos hincapié con unos especialistas que están trabajando con nosotros en el tema de las plantas nativas de nuestra región. En función de eso, estamos terminando de elaborar unas propuestas acerca del arbolado público para, en este caso específicamente, para el área de Lanús, pero que puede ser extendido a cualquier otro municipio del conurbano, ¿no? Con respecto a este año, nos vamos a dedicar a trabajar para las mujeres, para capacitar un grupo de mujeres, que primero va a ser un grupo reducido, que estas a su vez van a multiplicar en sus barrios todos los conocimientos que adquieran a través de nuestro trabajo. Con respecto a todo lo que tenga que ver la violencia, sobre todo en la parte de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Pero también estamos trabajando con los jóvenes varones en el barrio El Ceibo, con campeonatos de fútbol, que son multitudinarios, porque en cada campeonato que se organiza participan chicos de 14 a 18 años y participan 120, 140 chicos. Y allí el trabajo es integral, todo lo que tenga que ver con la actividad física